Pam, pam, pam, pam. Un año más. Oh, oh, oh, oh, oh. ¡Wow! Oh, el meo veo. Sí, va. No, solo para aclararles aquí a todos los radios escuchan. Eso. Ese, la tilde del micrófono. Ay, como puerta tenebrosa. Oye, oh, yeah. Un pedo gigantesco. Ya, mil disculpas. Estamos que quería aquí agarrar un poco al huevo a Leonardo, que está muy divertido aquí comiendo alcachofas. ¡Ah, buena alcachofa! Claro, como es nuestro último capítulo de la zona X aquí en Producciones Vaca Eléctrica, la gente de Vaca Eléctrica nos ha estado trayendo aquí cosas muy divertidas, como alcachofas, manzanas, naranjas, jaleas, plátanos, cigarros, de esos y de los otros, alcohol, claro, y nos tienen aquí almuerzo, bastante once, cena, cama, putas, nunca tanto. Eso tenemos que negociarlo todavía. Ah, ya. De maravilla. Estoy pensando hacer otra temporada más acá entonces. Así que para todos los que quieran grabar sus programas, pueden aquí acudir a Producciones Vaca Eléctrica. Buenas cotizaciones, todo. Consulte. ¡Solo consulte! Claro. Ya. Oye. Estamos revisando. Ah, sí, pues estábamos viendo las noticias. Pues, ¿qué onda esta weá? La mujer que prende fuego al pene el amante. Cáchate esta weá. Un hombre borracho confunde a su primo con su novia y le rompe el culo. Pobre culo. Aquí, bueno, ya leí la cerveza. O sea, la cerveza. La noticia recién. Y contaban un poco ahí que estaban carreteando ahí. De repente se fueron a acostar todo. Y de repente despierta. El procesado, o sea, el imputado, el primo, se despertó sobresaltado con los pantalones y calzoncillos abajo y con un fuerte dolor en el ano. Y la cuestión es que sobre él está el acusado. Métale, mira. La cuestión es que estaba hasta la esposa, po. Estaba todo el mundo, los hijos y toda la cuestión, toda la familia, po. Qué y vergüenza. Aquí la víctima salió corriendo para obviamente para agarrar al compadre que le estaba dando por Detroit. Andaba llegando chetudad y la cuestión y bla bla bla. Pero. ¿Qué le pasó? Pero la verdad es que cuando llegó la policía no contó nada, se fue vergüenza de lo sucedido. Cuando el primo recibió asistencia médica se comprobó que sufrió una fisura del esfínter anal. ¡Ah! ¡Qué doloroso! Nada, media onda, pues. Claro, el otro estaba ahí alucinando, pensando que era la mina, así. Ha dicho, onda, oh, qué buena que está ahí, bolola. Y de repente le salta un guascazo, ¿no? Y va a tocar el cuchillo, ¿qué onda? ¡Ay, concha, su madre! Solicita divorcio. Un gato con tarjeta de crédito. La cantidad, weá. Se queja un policía que la droga que le vendieron no era de calidad. Qué huevada. Una mujer fue arrestada el pasado fin de semana en Florida por quejarse con un policía de que le habían vendido una piedra de crack de mala calidad y haber exigido que le devolvieran el dinero. Según revelaron las autoridades. Ay, pero esta es medio weona, po. Ay, que será bueno, nada más reclamar la policía. Ya, pero el crack tenía que estar, pues, weón. ¿Cómo decir de un Paco acá, weón? Oye, cáchate la bola, weón. Una mujer ha sobrevivido a un accidente de coche en Bulgaria gracias a los implantes de silicona que llevaba en el pecho, que se sustituyeron al airbag que no incluía su vehículo. Doble airbag. Oye, no. La mujer que tenía 24 años se saltó un semáforo y chocó contra un coche. Según la policía, los implantes de silicona le salvaron la vida, aunque estos estallaron en el momento del impacto. Uy, tiene que haberse quemado por dentro. Uy, qué horror. Le acabo el tiro, pero por lo menos quedó. Ay, este weón, qué onda. Aquí estábamos viendo de nuevo al soldado, weón. ¿Qué onda? ¿Qué? Oh. Uy, sí, aquí no estamos viendo otra cosa ahora. Oh my god. Ay, ay, ay. Estamos viendo aquí una serie de traseros muy bien hechos. ¿De quién serían estos? Uff. ¿Serían con un montón de minas argentinas vestidas de selección? Claro. Oye, se me pegaron los. Uff. Wow. Estos son. Esto se llama la filosofía del culo. Y la filosofía del culo. Andate a tomar por culo. Guau. Lao, lao, está bueno esto. Qué maravilla. Bueno. Qué maravilla. Ay, ay. Por ahí no van a rotar. Sí, bueno, invitamos a todas las admiradoras de la zona X a que nos envíen sus fotos. Así mismo como las que estamos viendo ahora. ¿No? Oye, pero ¿qué te reís? Si no somos depravados, no estamos pidiendo que nos manden fotos piluchas ni nada. Mira, describimos aquí a las señoritas. Están vestidas con un atuendo muy deportivo, futbolista, con la camiseta de la selección argentina, un pequeño calzoncito y zapatos de fútbol y medias de fútbol. No, nada antideportivo. Claro. Es que, oye, me recordaste de una sección que se me olvidó dar en los 1000 programas. ¿Mm? La mina de la semana. Dábamos un fotolog y siempre salía la una chica, pero de rechupete. Y hemos perdido esa sección y se nos fue nomás. Qué hueto. Noticias. Censan más perros que argentinas en una ciudad del sur de Argentina, man. Échate la onda. En Chosmalal. De Chosmalal viven más perros que familias, según un censo realizado por ese municipio del sur de Argentina, donde algunos vecinos proponen la creación de una perrera y otros directamente piden eliminar a los animales. No, por favor, no los maten. La mía onda, man. 2.306 familias. Y 2.682 perros. Dame la banda, po. Bueno, igual, claro, pues hay más gente que familia igual. O sea, que perro igual, porque estos son familias. Sí. Son más que los Pokémon, ¿viste? Pero que. Sácate un perro. ¿Qué está, weón? Nombres reales, personajes famosos. Ah, claro. Mira qué divertido. Pa, a ver si pillamos a alguien que se haya cambiado un nombre por algo. Mira, Robert Allen Zimmerman. ¿Sabes tú quién es? No. Es Bob Dylan. Wow. Oye, que suena esta weá. ¿Qué otro? Tipo tiene un nombre muy gracioso. ¿Quién es? Matthew Gordon Summer. No, ni idea, pues este no parece. Sé que va. Ah, es Sting. Sting. Claro. Ah. Whack. ¿Quién? Gordon Matthew Summer. ¿Qué mierda ya hace pensar que Sting se llamaba Gordon? Vamos con un tema mejor. Como Alf. Claro. El rey de Alf. ¿Cómo se llama Alf? Gordon Chuckwave. Gordon Chuckwave. Oye, un saludo. Un saludo al maestro del kiosco de ADN Radio, Alf. Un abrazo para él. Mira, ¿cómo se llama esto? El que me fía siempre café, así que. ¿Alguna mención tiene? Paul David Hewson. ¿Quién? Bono. Se llama Paul. Hola, Paul, ¿cómo estás? Wow. Tío, como todos sigue cambiando de nombre. Mira, ¿quién es Dwight? ¿Qué es Dwight? Es Elton John. Wow. Qué divertido, man. Los meros nombres estos, bueno, es como Richard Starkey. Ese era Ringo Starr. Elvis Presley. Con Elvis Costello. Declan Patrick McManus. Ya. Ahorrámonos esto, weón. Yeah. Vamos mejor como decir esto, bueno, un temita. Ya. Yeah. Nuestro penúltimo tema de la vida. Ya. Yeah. Nos vamos con este tema. Del. Mala seda. De mala seda. Es el disco MSPE. Esto se llama Fe. Con mala seda en la zona X. We'll be right back. Y seguimos. Estamos de vuelta ya. En nuestro último bloque, en nuestra última vuelta de nuestro último programa. Del último. ¿Qué? Último. Último lo que sea. De nostalgia. Ya decía yo que faltara música. Ah, sí, pues estábamos aquí pelando un poco a los que se habían cambiado de nombre y toda la onda. ¿Qué es esta otra? María de los Ángeles. De las Heras Ortiz. Llamada Rocío. Claro. Rocío Dúrcal. ¿Y esa quién la conoció? Ah, a todo el mundo, pues bueno, nomás no sabéis quién es Rocío Dúrcal, pues una cantante muy, muy, muy, muy famosa para nuestros padres. Ya, para nuestros padres. No, pero tan famosa así que probablemente hablen todo el rato de Rocío Dúrcal. Wow. ¿Quién más? Oh, Paco de Lucía. Sí, sí, sí. Francisco Sánchez Gómez. Paco de Lucía. Qué divertido, lo bueno, porque estoy tóxicamente el hombre. Entonces yo ahora me voy a poner Aquí les bailo yo. Claro, cacha de este buen. Bueno, además, pues este buen también, pues. Maurice Joseph Michael White. ¿Maurice ahí? Se había puesto Michael Scott. Pero en una ocasión estuvo hablando por teléfono con su agente desde una cabina. Debía comenzar en breve una nueva obra y su agente le dijo que tenía que cambiar inmediatamente su nombre debido a que otro actor estaba usando ese mismo nombre. Y ahí se puso Michael Caine. Qué divertido la wea. Maurice Joseph como Michael Francis White. Coppola. Nicolás Coppola se llamaba. Ah, claro, po. Wow. No, pues es Nicolas Cage, po. Nicolás Jaula. ¿Sí? Que es hijo de Nicolás Coppola. O sea, es sobrino de Francis Ford Coppola. Por eso se cambió el apellido, po. Wow. La mía onda, po. Todo el mundo se cambia de nombre. Qué buena la ola. Un perro salva a otro de morir atropellado en medio de una carretera de Nueva York. Esta noticia le gusta a una amiga, así que por ella la voy a leer. Un perro jugándose la vida para rescatar a otro, herido y tendido en la carretera. Eso es lo que se han encontrado los policías de Nueva York cuando han acudido a ver qué ocurría en plena autopista. El perro que protegía a su madre ladraba a los coches para evitar que le pasaran por encima. Mami, sin asustarse de los coches ni del asfalto de los agentes, el perro no ha dudado en organizar un verdadero caos circulatorio para salvar al canerío. Tanto era su celo que no dejaba que nadie se acercara a ellos. Los policías primero intentaron por las buenas, pero finalmente tuvieron que amarrarse con un lazo para acceder al animal día. Los policías lo introdujeron en un coche sin saber que era la progenitora del cachorro. Y que se la llevaran en un coche no fue un obstáculo para estar con ella. El perro escoltó al coche del policía durante el camino al hospital, donde la perra se recupera de una patita rota. La media onda, po. Qué increíble, sí, ¿eh? Tío, hay que salvar a la mamá, po. La perra de tu madre. Está tirada en la calle. Pobrecito. ¡Eres un hijo de perra! ¿De verdad? Mira, la H1N1 ya tiene su mascota. ¿Qué es esto? Achufi se llama. ¿Achufi? La mascota que para recordar el virus puso patas para arriba al México. ¡Ay, la ¿Qué pasa, weón? Cáchate, Rupi, un perro fluorescente. Una hembra sabueso que tiene el honor de ser el primer perro transgénico. ¡Oh! Brilla en la oscuridad, weón. Bajo es la luz ultravioleta brilla en rojo, weón. Concha de tu madre, weón. La mega volá, weón. Una los cuatro hermanos son capaces de producir una proteína fluorescente que bajo la luz ultravioleta brilla como un color rojo intenso. No, qué malo, weón. Qué maldad, weón. O sea, qué divertido, a mí me encantaría, ponte tú, chantarme una inyección, weón, de alguna weá que me volviera fluorescente en la noche. Sí, sería la raja, weón, súper gracioso, sí, y divertido, pero lo haría yo mismo sobre mí. ¿Cachai? Aunque sea una estupidez, lo haría como con el uso o la falta de uso de conciencia, pues, weón. Sí, pues, onda, cuando estemos carreteando no te encuentro ahí. Claro, pues, pero cómo le hacía un perro, weón, qué puta, lo tenía amarrado, weón, anda, es como, no sé, anda, como cuando llegan y te agarran unos weones para pegarte, pues, weón. La hueá maletera, po. Qué cruel, weón, qué cruel. Oye, todo esto, y teníamos que irnos despidiendo, weón. Sí. ¿Te parece si vamos con un tema? Sí, vamos con un temita y después volvemos para despedirnos de nuestro último programa, de nuestro último honor. Nuestro. Vamos a ir entonces con un cover de Cheap Trick. Este cover lo toca NoFX y se llama I Want You to Want Me. En la zona X. Sí, 12º programa. Último. Ya venimos con la despedida. I want you to want me. I need you to need me. I'm begging you to beg me. And I want you now. Yeah, I want you to want me. I need. Guateando acá nuestro tema. Parece. No importa. Ya, ponga música de fondo. Sí, para despedir. ¿Qué pasa, DJ puta? Bueno, todo bien de toda la temporada, weón, y guateé ya, ahora. Estamos llegando ya al final. Sí. De este proceso que comenzó un 17 de julio en el primer programa. Y termina hoy. Con bastante tristeza. Agradecido obviamente a Sebastián por haberme acompañado en este proceso. Haberme seguido. Y no haber fallado ni un minuto. A pesar de que durante estos 3 meses hubieron muchas circunstancias. Claro. Que nos... se nos cruzaron. Pero a pesar de eso no... No se detuvo el rumbo, a pesar de haber estado más o menos en un lapso súper largo. De fuera de esto, mantuvimos la frente en alto. Exactamente. Y la dirección. Por más que hayamos tenido problemas, levantamos la cabeza y seguimos adelante. Sin recibiendo el apoyo de pocos. Y entre nosotros mismos, sacar esto adelante. ¿Algo que decir, Sebastián? Realmente no, creo que ya todo lo he dicho durante el programa. Todas las pelas de cable que se me han ocurrido y todo. Así que nada, pues solo me queda decirles a todos que gracias, pues, realmente gracias por habernos escuchado, por habernos dado su sintonía, su preferencia, por lo menos su atención un rato, pues. Eso es lo que me importa realmente, porque estoy que si alguien nos da bola un rato para escuchar lo que tenemos que decir, yo creo que ya es algo. Gracias a todos. A todos también los que vinieron. Que estuvieron aquí con nosotros, compartiendo aquí en esta mesa, echando la talla acá, los fonéticos, nuestros amigos magos de Deus Magic. No sé, todos los visitadores, las Javieras. fue corto su proceso, pero igual hartas personas que anduvieron dando vueltas, tal vez no tantas personas, ¿cachai? Tal vez no fue una cantidad tan grande de personas, pero sí personas súper buena onda, súper simpática. ¿Algún super... agradecimiento a persona externa que te haya apoyado en este proceso? No. Ningún agradecimiento a nadie más. Me parece. No. Todas las personas que creyeron en mí y en este proyecto de la Zona X, por lo menos de la gente a la que yo invité a participar en esto, estuvieron aquí. Así que todos los que no estuvieron, no les agradezco. No, sí, en realidad quisiera agradecerles al grupo Oveja Negra. Ellos sí estuvieron muy dispuestos a participar en el programa, pero por motivos de tiempo no pudieron nunca estar acá. Y en otra ocasión armaremos algún especial para mostrarles la música de varios grupos que quedaron dando vueltas. Faltan muchos grupos. Siempre van a haber muchos grupos. Exactamente. Bueno, yo personalmente tengo que agradecerle a muchas personas que a lo mejor no participaron activamente dentro del equipo que fue de producción de Zona X, que fuimos nosotros dos con Sebastián, que fueron fuera Claudio Fonsalía, Pablo Sánchez, a Gabriela Núñez, que a pesar de nunca estuvieron acá junto con nosotros, detrás mío siempre estuvieron ayudando. Y acá adentro agradecerle obviamente a todas las bandas que vinieron, a Javiera, que nos apoyó durante un tiempo, pero en especialmente a ti, Sebastián, porque como bueno ya lo dije anteriormente, este proceso yo creo que no hubiera costado mucho, que hubiera sido posible sin que en este momento hubiera estado acá. Por eso yo creo que vas a estar durante todo este tiempo, durante estos 12 programas que tuvimos la oportunidad de compartir, agradecido totalmente. Y bueno, en una otra ocasión encontrarnos nuevamente. Claro, pues. Uno nunca sabe. Y obviamente al público. Aquí el público se va a salvear rollo y después de que termine el programa nos va a tomar una chela y tal. Y eso. Agradecerle. Oh, adiós. A ustedes, adiós, amigo. A ustedes. Acá. El público. Que nos apoyó durante este proceso. El alto rating que nos dio. Y sobre todo algo muy agradecido para mí, el premio que me dio, el premio del Mineduc que me dio. Así que eso no fue por esfuerzo de nosotros, fue gracias a ustedes. Muchísimas gracias por todo. Ahí sale con aplauso al final. Claro, usted se gasta aplauso porque. Pues, sí, po. Y se está acabando, po. Nuestro último tema para terminar. Y un agradecimiento a la fan número uno que. Claro. Ella lo dijo a Carla en Monasterio, un abrazo para ella. Así claro. Un saludo. Agradecimientos para mi hermano, el Andrés. Andrés. Cásatele, ego, Andrés. Cásatele. Harina, po. Es puro cuentiendo. A mi papá que está en Castro, a mi hermano también que está en Castro y a toda la gente que nos apoyó. Fuera, ya, po. Nos vamos. Hasta, un gusto, chicos. Hasta por ahí. Pronto en la página vamos a estar avisando. Lo que será la nueva temporada de Zona X. Sí, podemos salir por cualquier lado. Exactamente. Sebastián, un gusto haber compartido estos 12 programas contigo. Igualmente, pues, Leonardo. Nos encontramos luego. Chicos, un gusto. Agradecimiento, obviamente, a UCB Radio en el 103.5. Y todavía siga mandando. Nos falta mucho para la próxima temporada. lazonax.mail@gmail.com, lazonax@ucbradio.cl y la página lazonaxblog.blogspot.com. Agradecido totalmente. Y nos vemos luego. Si cree usted que UCB Radio debería contratar a Leonardo y a Suarazo, marque 1. Si cree que no, mejor no marque nada. Chao, chao. Ya, nos vemos, que esté bien. We'll be right back. Producciones Baja Eléctrica y SS Auto.